mambo, charanga, traigo aquí. Mambo, charanga, mambo, charanga para ti. Mambo, charanga, mambo, charanga, traigo aquí. Mambo, charanga, mambo, charanga para ti. Thank you.